Vagamundo. Hola chiquitines y chiquitinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, al programa 3731, en el que un día más seguimos dignificando la música y eligiendo para ti un puñado de maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más, canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los muy grandes, enormemente grande para todos, de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado, y empezamos con los noruegos de Tangerines. She spends most of her day trying to look cute, she is anyway. Most of the night trying to be good, she is anyway. Here come trying to be cool, she is anyway. She spends most of her night trying to look hot, she will anyway. Here come all the other girls, she wanna be too much, too soon, too little, too late. Pues ahí estaban los noruegos de Tangerines, una banda estupenda que hace cosas tan bonitas y tan jungle, power pop vía jungle, como lo que acabéis de escuchar, una canción incluida en su nuevo disco, Rain and Shine, y que es la que abre el disco, Too Much, Too Soon, Too Little, Too Late. Es por quejarse de todo, demasiado grande, demasiado, demasiado pronto, demasiado pequeño, demasiado tarde, en fin, todo demasiado. Ellos son Per Tolgraven y Hakan Krunanel, dos noruegos de pro, de nombre complicado, pero de buen saber musical. Han sonado aquí en muchas ocasiones en Plástico Elástico y bueno, pues ahora aquí en este programa 3731 vuelven a aparecer con su nuevo disco autoeditado, lo han sacado ellos mismos y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman Múnich 72, es una banda que procede de Guadalajara. Ni más ni menos, les conocíamos porque habían sonado hace un montón de tiempo aquí con su EP Humo, un EP que sacaron hace ya un montón de años, y bueno, pues ahora vuelven con este álbum que ha sacado el sello Florinata Records. Ellos se llaman Múnich 72, bonito nombre, todo hay que decirlo, y el álbum Simbiosis. De ahí sacamos esta canción para presentaros el disco Despierta Propofol, Múnich 72. Quiero regresar. No Pues no hacía tanto tiempo que habían sonado aquí en Plástico Elástico. De hecho, pues sonaron en el año 2017, es cuando sacaron ese EP. Yo creí que había pasado más tiempo, un par de años más. Debe ser que se me ha hecho larga la espera. Bueno, pues aquí estaba Múnich 72 con ese sonido tan particular, tan propio, tan decadente y tan pop. La canción, incluida en el disco Simbiosis, publicado por Clifford Records, perdona, por Florinata Records, se titulaba Despierta Propofol. Oiremos más canciones de este álbum aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con un sonido bastante más punk, que viene desde Alemania. Ellos se llaman Burger Weekends y acaban de sacar esta espléndida canción, ya digo, de punk, power pop, más tirando a punk, Surfing Girl, desde Alemania. Aquí les tienes a Burger Weekends. 1, 2, 3, 4. Este trío alemán llamado Burger Weekends, que hicieron su primera presentación discográfica en el año 2014 y que siguen empleándose a fondo con sonidos muy ramonianos, como esta canción que acabáis de escuchar y que es pura dinamita. Vienen desde Alemania, desde Osnabrück, y graban para Bartolini Records y para Monster Zero. Surfing Girl, la chica surfera, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, un programa de canciones a tu disposición, al tuyo. Y vaya, que estamos ahí sonando con ecos. Muchos ecos. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, que tiene muchas radios por toda España con distintas frecuencias, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real y cubre toda la buena zona de esa, una buena porción de territorio. Estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba y también desde allí cubre una buena proporción de territorio. Y estamos en Radio Soto, en Soto del Real, que tiene una buena emisora y también cubre bastante territorio. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca, que abarca también una importante zona. Como verás, estamos en muchos sitios y en buenas emisoras y en buena compañía. Seguimos con unos australianos que nos encantan, que se llaman Little Murders. es una banda veterana que era de los 80, que luego lo dejaron y que han vuelto, y además con ganas. Graban para el sello Off the Hip, que es un aval de garantía, y tienen nueva entrega. El álbum se titula Dromana Rama y es estupendo. Aquí tienes la canción que lo abre, este Memory Sky. Ellos son Little Murders. Well, the bells of the church ring all night, and the lights of the city will be shining all night. The songs that they sing all night, and everyone's fading. Canciones cortas de power pop muy australiano, son diferentes, tienen un toquecillo australiano, y ya digo, esta banda que procede de Melbourne, es una banda veterana que habían grabado pues como en los 80, de hecho el primer disco es del 79, lo publicaron con Gogo Records y se titulaba Thing Will Be Different, las cosas serán diferentes, y eso fue hace ya 40 y tantos años, bueno, pues de 40, y volvieron, hará unos 6-7 años, se reeditó un disco suyo, a partir de ahí Off the Hip empezó a sacarles cosas, ellos lo tomaron con ganas y han estado, bueno, pues sacando regularmente algunas cosas, incluso algunas demos antiguas que tenían. Este es un disco nuevo, el álbum se titula Dromana Rama y la canción que lo abre es este Memory Sky. Ellos eran los Little Murders, los pequeños asesinatos. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con la música de una banda americana llamada Starcrawler. Ellos ya habían sonado aquí hacía tiempo con su disco anterior, pero ahora tienen preparadito un nuevo disco que sale el 11 de octubre, se va a titular The Beur You, y lo va a publicar Rough Trade. El álbum incluye esta preciosa canción que nos gusta mucho, es de rock alternativo con toquecillos de la vieja añoranza del rock americano, nuevo rock americano, y con un poquito de power pop, en fin, es un temazo. No More Prayers, ellos son Starcrawler. We'll be right back. Starcrawler proceden de Los Ángeles y de hecho su sonido tiene mucho de aquella ciudad, es una ciudad con toque. Hay unas cuantas ciudades en el mundo que tienen ese toquecillo. Los Ángeles es una de ellas, San Francisco también, y eso que está muy cerca, pero casi se podría notar una diferencia entre ambas. Nashville, en fin, hay ciudades. Bueno, pues ellos llevan desde el año 2015 juntos y este es su nuevo álbum, que sale, ya digo, el próximo día 11 de octubre y que se va a titular The Bow You. Lo sacan igual que el primer trabajo que hicieron con Rough Trade. Y la canción que hemos escuchado, No More Pennies, una canción que tiene un eje ahí emocionante, muy interesante, sí señor. Muy buena banda, los Starclovers. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa de canciones. Y esto es la nueva aventura de Liza Michaels, que ya sabes que es una... un culo inquieto, una mujer, un talento inquieto que está en todas partes. Bueno, pues ahora tiene esta banda de sonido garajero, power popero, nuevo olero. Ella viene desde California, desde Los Ángeles también, y su banda también está allí, y es un grupo que prácticamente son dos o tres. Ella, que es la base, y un bajo y un batería. Se hacen llamar The Seven and Six, y este es su nuevo EP que tiene esta canción, Dreaming With You. Aquí está The Seven and Six, o sea que es Liza Michaels. Your story, stand up, take back all your blazing glory. Everyone is in on the secret, but it's not the time to release it. Come take me dreaming with you again, dreaming with you again, dreaming with you again. It's the way you hide it, I hope someday I'll find it. Tune in to this very moment. You've got the voice to make a point of view. Truth is the way you can find it. And where you are, you can't run away. Como siempre, Liza Michaels, una mujer que nos encanta todo lo que hace, puede ser más suave, más dulce, más incluso empalagosa, pero puede ser también muy potente cuando quiere. Con este trío tiende más al power pop con zonas de garaje, ya digo que es un trío simplemente, bajo, batería y ella tocando la guitarra y cantando. Se llaman The Seven and Six y la canción, que es un adelanto de su EP, un EP que ya está disponible y que hoy es el primer día que pinchamos algo de él, pues es este Dreaming With You, Soñando Contigo, que es una auténtica maravilla. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomataradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. Y ahí es muy fácil. También estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hacen de manera normal, como la gente habla, y con buena música. Y ya estamos en un par de emisoras locales, digitales, locales, asturianas, estupendas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. La de Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos principalmente, aunque también ponen otras cosas y buena música, ahí está Plástico Elástico. Y también estamos en hipopfm.com, en Radio Pra.nava, que es una emisora digital estupenda, local, muy divertida y entrañable. Y en todas ellas está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Indonesia Junk, de los que habíamos anunciado que tenían preparado un disco para sacar a través de Rumba Records. Habíamos oído un par de adelantos. El disco se titulaba Spider Bites, mordiscos de araña. Y bueno, pues aquí tenemos otro mordisco más de este álbum de los Indonesian Junk. La canción When I Find You. Ellos son demoledores. Nobody treats me like a chump. And someday, somebody's gonna get a punch. I heard you was back in town. Sorry, your stories won't do you good. When I find you, I'll blind you. I'll hear you with a piece of wood. The way you look is so cool. Now you're drowning in your small pool. I finally find you. You're gonna get beat up. That's right. Ahí estaban demoledoramente, sí señor, como tiene que ser esta banda, este trío que viene de Milwaukee y que se llaman Indonesian Junk. El álbum Spider Bites y lo ha sacado Rumba Records, hoy salía a la venta. When I Find You es uno de los cortes que incluye este buen disco de esta banda que hace un power pop con toquecillos estonianos, un punto ahí rock and rollero muy interesante, un poquito glam, un poquito chulesco, nos encanta. When I Find You se titulaba la canción de Indonesia Junk y que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta, o volvemos a España, porque aquí tenemos a una banda que viene de Almería, si no recuerdo mal, y que se llamaban The Shake, una banda que a lo mejor se te ha olvidado y todo, porque hace años y años que no sonábamos o que no pinchábamos nada, no sonaban aquí en Plástico Elástico, no pinchábamos nada de ellos, pero mira tú por dónde, tienen un nuevo álbum, todavía sin fecha, el disco se va a titular Give Me Some Action, y con ese, pues, según dicen, se despiden. Lo que pasa es que esas cosas, si luego la cosa funciona, pues lo mismo. En fin, vamos a ver si todavía no es definitivo. Y bueno, pues aquí nos han adelantado ya una canción, un temazo, un buen tema, que se titula Waiting Here For You, esperando aquí por ti. Ellos son The Shake. Impepinables, son buenísimos estos muchachos, los Shake desde Almería, una grandísima banda que tienen un nuevo disco y con él pretenden despedirse, si les dejamos, claro está. En fin, la canción se titula Waiting Here For You, el álbum que saldrá próximamente, aunque todavía no tienen fecha de publicación, pues se va a titular Give Me Some Action, dame un poco de acción. Una pena que se vayan, porque son buenísimos, eran buenísimos, serán siempre buenísimos. Los Shake desde Almería, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman 45 Rally, Vienen desde Suiza, es otra muy buena banda y graban también para el sello Rumba Records. Tienen preparado un EP, mini LP, con 6 canciones que saldrá el próximo 5 de noviembre. Y este cuarteto, con aspecto un poco beat, un poco sesentero, en fin, esas cosas, pues han adelantado una canción, Bigly, de ese EP que se va a titular Tweets for My Suite. Ellos son 45 Rally. Esta canción es muy beat, muy Liverpool, Mersey beat, muy invasión británica, en fin. Pero ellos hacen, o la etiqueta que tienen es de una banda de power pop, garaje, chicle, punk y un poco rock and roll. Bueno, pues todo eso también tiene mucho que ver con lo que acaba de sonar en este Bigly de los 45 Rally, una banda suiza, un cuarteto suizo, que publica este mini LP el próximo día 5 de noviembre a través de Rumbar Records y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una banda española, una banda que se llaman Mr. Magoo y que suenan francamente bien. Es un quinteto que ha hecho un disco a través de Clifford Records, un mini LP titulado Haydenport, del que escuchamos una de las canciones, este temazo, Iris Jack. Brass in a pedal, then I realize Pues ahí estaban los Mr. Magoo, una banda que viene de Pontevedra, que suenan estupendamente con esa mezcla de power pop, garaje y música de los 60 y los 70. En fin, ellos han hecho este disco, este mini LP también, con 7 canciones, titulado Hydenport, a través de Clifford Records. Y hoy hemos escuchado la canción Iris Jack para presentarlo aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto ya lo conocemos, es una banda británica que también ha sacado un EP, mini EP, a través de Cool Cat Music. Lo han sacado hoy, además, precisamente. El álbum o el disco se titula Hipster and Aeroplanes. Es un disco muy bonito, la canción que escuchamos el otro día era una preciosidad, y ellos tienen un nombre que nos gusta mucho, It's Karma, It's Cool. Con ese nombre no puede ser nada malo. Y en fin, pues que este cuarteto del Reino Unido, aquí vienen con este Daydream Days, días de sueño. It's Karma, It's Cool. We'll be right back. Una canción con mucha psicodelia, con toquecillos también de jungle, en fin, una bonita canción de It's Karma, It's Cool, este cuarteto británico que graba para Cool Cat Music y que ha sacado este EP, Hipsters and Airplanes, del que hemos escuchado la canción Daydream Days, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, lo nuevo de Gospel Beach, la banda de Brett Redmayer, el hombre que estuvo en los Beachwood Sparks, en The Tide, que ha colaborado con Chris Robinson, en fin, con un montón, y por donde pasó también el bueno de Neil Casal. En fin, el señor Brett Redmayer y su banda tienen nuevo disco, sale el 4 de octubre, se va a titular Let It Burn, y de ahí sacamos este Dark Angel, que es una preciosa canción. Gospel Beach. On my phone, I should have kept them in my head. I spend all day in a hotel room, spend all night in a bar where everybody wants to know your name, but no one cares who you are. Pedazo de canción, este Dark Angel, del nuevo disco de Gospel Beach, la banda de Brett Redmayer, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Por cierto, el disco lo ha sacado, o lo va a sacar, a Live Natural Sound el próximo 4 de octubre. Let It Burn. Rápidamente, seguimos con el último disco de Daniel Insa, que ya tiene formato físico, que ya está editado y ya se puede disfrutar. El disco se titula Stuck on a Distant Dream. El bueno de Daniel Insa, que siempre hace música muy interesante. Such a Place se titula esta canción. Time to get over you. I feel so nice on you. We're on the line. Gonna find myself an old forgotten toy, not so good as you. He's not so good as you. That's what I got. Daniel Insa, el madrileño Daniel Insa, con su canción Such a Place, poniendo prácticamente el punto final a esta edición 3731 de Plástico Elástico. Te dejo con Mondello. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Mondello, Heather Martin.